o el dibujo se puede mover por medio de la animación o por medio de las alteraciones, y así se convierte en algo tridimensional, largo, ancho y tiempo. O el dibujo puede suceder en un escenario donde hay gente moviéndose y proyecciones moviéndose detrás, y entonces se tiene un dibujo en el espacio, en tres dimensiones más el tiempo, así que se tiene un dibujo en cuatro dimensiones. Pero en todas las ocasiones hay algo en cuanto al dibujo y la velocidad del pensamiento en que, sin importar si se trata ya de una pieza de teatro o un film, el dibujo se convierte en una forma de pensar en voz alta. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundations, ma'am. Mi nombre es Edwin Monsalve, soy artista egresado de la Universidad de Antioquia, ejerzo ya desde el 2004 y pues también soy docente específicamente del área de dibujo y pintura en la Universidad de Antioquia y en Bellas Artes. Kendrys, sobre todo en mi labor de docencia, aunque como artista pues también lo admiro muchísimo, es un referente obligado, sobre todo porque es difícil como encasillar su obra en el dibujo, porque es un dibujo que muta en muchas proporciones, en muchas técnicas, digamos que es un dibujo transversal, entonces en esa medida se ha vuelto como un referente obligado de las clases, sobre todo para pensar esa labor del dibujo en el arte contemporáneo. Pues digamos que la técnica no es algo fortuito, ¿cierto? El carboncillo pues tiene una particularidad y es que está elaborado con carbón, casi que es como un pastel y en esa medida se vuelve muy volátil, no es como el lápiz que tiene cierta proporción, digamos, de arcilla y otra proporción de grafito y tiene una característica mucho más dura. Entonces digamos que cuando uno analiza el material uno puede entender por qué la utilización del carboncillo, sobre todo para el fin de lo que se va a realizar con él. En esa medida el carboncillo pues deja un rastro evidentemente sobre el papel, pero es de muy fácil borrado, básicamente con un trapo podemos borrar un dibujo que se haga con carboncillo, sea sobre papel o sobre la pared, dejando de claro pues que siempre va a dejar una huella, siempre va a dejar como un fantasma de eso que antes estuvo ahí, como un pensamiento. Kendrys menciona que el dibujo es como pensar en voz alta. Eso es algo bien particular. Yo creo que el dibujo es la primera aproximación que todos hacemos al arte, incluso sin saber que en algún momento puede ser arte. Antes de nosotros aprender a escribir, aprendemos a dibujar. Si entendemos el dibujo como un simple trazo, como una intervención sobre un formato bidimensional. Y muchas veces de niños nuestro formato fue las mismas paredes con los crayones. Yo creo que él se refiere a esa idea básica del dibujo, porque él, si uno se puede analizar, digamos que él no es un dibujo muy elaborado, es un dibujo muy pensado, pero no muy elaborado, porque se sabe, desde el principio es consciente para lo que va a ser utilizado ese dibujo. En Kendrys ya se empiezan a unir muchos puntos, entonces hay un punto inicial que es el conceptual, en la forma en que él aborda el dibujo, entonces si vemos es muy elemental en todo, en la utilización de un material, que si lo queremos ver de esa forma, en las cuevas de Lascaux y todo esto, ellos dibujaban con carbones, con grasa animal, entonces también él está de alguna forma aludiendo a esa esencialidad del dibujo. La otra esencialidad es el trazo. Entonces en él no vamos a ver un dibujo que es depurado en cuanto a la cantidad de tonalidades en los grises, en el cambio de lápiz y todo esto, sino que es un dibujo más atmosférico y gráfico. Incluso nosotros lo vemos de una forma muy contemplativa, pero el contenido de esos dibujos tiene unas historias muy oscuras, la mayor parte pues como detrás de esas historias. Entonces en esa medida empezamos a unir todos esos puntos y ahí vemos que ya cuando él pasa al tema de hacer el cine, pues se vale de muchos otros argumentos como teatrales y todo esto, pero también en una forma muy elemental nos está narrando ese cine, porque eso es como animación en stop motion. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, Mulbris cuando hacía sus primeras fotografías para describir el movimiento, él siempre llega como a la base o al origen de cada proyecto que está realizando. Y yo creo que eso es lo interesante, encontrar esa contemporaneidad del trabajo de él en la elementalidad del origen de cada una de esas técnicas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Pierre Henry, escuchemos Coexistence, de 1958. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Julián Urrego, soy dibujante y docente. Me enteré que Kentridge venía a Colombia y pues fue una grata sorpresa. Primero estuve en la ciudad de Bogotá, ahora lo tenemos en Medellín. Quería hacer la tarea de verlo en los dos espacios. De verlo en esos dos contextos, principalmente me cautivaba una exposición como de un carácter retrospectivo, una exposición tan amplia, ver sus espacios, ver su museografía y el recorrido como espectador. Es significativa la diferencia entre los dos espacios. pero entonces te brindan a Kendrick en dos plataformas, en dos espacios diferentes, y esas lecturas se hicieron diferentes. Y este sábado pasado tuve la oportunidad de visitarlo y creo que tuve una experiencia muy diferente a la que tuve en Bogotá, que en Bogotá fui como un espectador pasivo de minutos y horas como al frente de cada una de las piezas, de las fichas técnicas, de los plotters, como de toda esa museografía que hicieron ahí. Y aquí lo que hice fue, estaba en clase con mis estudiantes de dibujo y lo que hicimos, además de verlo, visitarlo, fue dibujarlo. Entonces ahí hay como una mirada que te invita como a otro diálogo, ¿sí? Porque entonces ya esos motivos también empezaron a ser míos y también se me dio una cierta dificultad, porque vemos a un Kentridge muy suelto, muy del carboncillo, muy de esos medios que le permiten borrar e ir construyendo esas historias, pero es que es un duro, es un sabio, es un maestro del dibujo en sí mismo y para un objetivo cuando decide animarlo, cuando decide como presentarlo en las salas. Y entonces es muy interesante cuando uno ve una cantidad de referentes como un Rembrandt, como un mismo Durero, y ve uno esa genialidad de este personaje de una manera tan suelta, tan espontánea, pero vuelvo y repito, tan sabio, tan certero, tan conocedor de lo que está haciendo, aunque en la exposición nos plantea el azar, nos plantea como todas unas derivas, pero él lleva mucho tiempo entregado a su mesa de dibujo, a sus lápices, a sus carbones, a sus papeles, y eso está ahí. Sucede con el dibujante esa cosa de aprender y desaprender, ¿sí? Y habrá también un momento para todos los dibujantes, para todos los artistas en la historia del arte, y es Picasso, ¿sí? Y es esta deconstrucción, es esa deformación, es la aceptación de esa otra mirada, ¿sí? Más infantil, más mecánica, más simplificada, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre que para hacerse a sí mismo, para lograr sus caprichos, sus deseos, mira a sus maestros, mira lo que hubo antes. Entonces, él con todo el virtuosismo y con toda la técnica en la literalidad de las palabras y de las acciones, toma sus carboncillos y empieza a retratar, empieza a registrar, incluso en el catálogo están fotos de sus modelos, de él como modelo, donde son como sus objetos de estudio, que luego pues los vemos en la exhibición pues ya de una manera mucho más formal, en los videos, en los cuadros detrás de los cristales. Y con respecto a lo del carboncillo, pues es un material muy noble donde te permite construir por capas. Pero como no se adhiere, como no tiene un material graso, sino que es un madero quemado, que cuando lo frotas sobre la superficie, sobre el papel, deja un rastro, de la misma manera borra, pero deja una huella, deja un grisecito, deja un blanco sucio, que a veces incluso por la fuerza que él le hace, se rompen los papeles, o incluso una de mis piezas favoritas, es como el retrato de dos amantes sobre unas manchas o con unas manchas blancas y como que el papel se despelleja y te da unas luces blancas. Uno lo ve y uno dice como, ok, aquí pasan cosas. Pero cuando luego tienes la oportunidad de ver el video, resulta que ya el borrador no le rindió, sino que él despellejó y es como el último estilo, la última imagen que se ve en microsegundo en el video. Entonces yo no entiendo como que, aquí se ven como manchas blancas, allí se ve como el papel roto y despellejado. Entonces es muy interesante porque yo creo que sin quererlo se vuelve también muy didáctico, se vuelve una exposición muy didáctica al tener, por ejemplo, un video y al tener la maqueta o una de las escenas que está hecha toda en un pedazo de papel. Si él se borrón construye el siguiente movimiento, entonces no lo hablaríamos de borrones, sino de una construcción de un dibujo, porque entonces valoramos tanto lo que creemos que estuvo, lo que no está, que es el borrón y ese nuevo dibujo encima. O sea, como que percibimos el paso del tiempo en esos dibujos. primero, cada que vas encuentro nuevas cosas, y segundo es que esas nuevas cosas uno sale muy motivado, porque no necesitamos muchos equipos ni un gran presupuesto para desarrollar eso. Entonces es una idea muy muy perfecta, es una idea a la que todos podemos acceder, y en esa medida yo creo que es acertada esa condición que nos permite el museo de ver la obra de Kendrys y de invitar a que el público se acerque, porque todo lo que hay allá con toda seguridad estamos en la capacidad de hacerlo. Y es una cosa de reinvertirse en el dibujo a partir de la desaparición del mismo. Porque si nosotros vemos los dibujos, son dibujos que se desaparecen y aparecen, y es una reinvención de ese dibujo que es el único que ha estado latente desde que nos conocemos en la historia del arte. Vuelvo y cito pues en las cuevas de Lascaux. Desde ahí ya había unos dibujos y todavía el dibujo permanece y va a seguir permaneciendo con toda seguridad. Ese es el gran aporte, yo creo, que también tiene esa exposición, de que todos podemos estar en la capacidad de producir ese tipo de obra. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Reyes Verdes, escuchemos Doña Constancia, del año 2010. Somos tuyos.